nuevamente Tribuna Libre al aire en el 107.5. Este programa está transmitido por Radio Talcahuano en el 107.5 FM. También nos están transmitiendo en la Radio Lorenzo Arenas en el 107.1, en la Radio Chegoyen en su señal online y en una vasta red de radios comunitarias asociadas a las cadenas de radios que piensan, entre los cuales está la agencia de noticias.org, que nos da la señal para todo Chile y el mundo. Estamos en Tribuna Libre, aquí al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. En esta edición vamos a hacer columnas de opinión, vamos a trabajar en función también a las grandes movilizaciones que han habido esta semana. Sobre todo vamos a estar preocupados de lo que está pasando con los trabajadores de la salud. Vamos a ver también un pequeño análisis sobre el reajuste salarial en el sector público. Y vamos a tener también una columna del Colegio de Profesores, que también creo que por la coyuntura, por lo que está saliendo en los medios, se merece un poco una instancia dentro de nuestro programa. Para eso entonces estamos con nuestros panelistas de siempre. A mi derecha. A tu otra izquierda, ¿sí? Me doy vuelta entonces, aprovechando que la silla es giratoria. A mi izquierda, Richard Rivas Toledo. ¿Cómo te ha tratado la semana? Ha sido una semana bastante noticiosa y, bueno, como todas las semanas, quisiera mandar un saludo a los trabajadores despedidos de Cruz Verde, al movimiento de pescadores que sigue luchando por la ley de pesca. Tenemos, cierto, los trabajadores de empresa portuaria que también estuvieron movilizados, a los profesores, bueno, y a toda la gente que está movilizándose en estos momentos. Ahí, hablando de los despidos de Cruz Verde. Ah, y disculpa, sí. También a la gente del banco de Scotiabank, que estaba peleando, cierto, porque le subieran los ingresos y no, parece que no le fue tan bien como querían. Sí, no, hay un problema del origen del banco, de ahí para adelante, así que fuerza a los trabajadores. Yo te comentaba el tema de los despidos porque en Radio ADN, que pertenecen a los grandes holdings económicos y de los cuales nosotros no hablamos de eso porque ellos tienen los suficientes dineros y cruzamientos de intereses como para fijar mediáticamente todo lo que ellos quieren para nosotros. Pero me llamó la atención el tema de un despido injustificado a un dirigente sindical. Ah. Y Paulsen, el periodista de Radio ADN, presentó su renuncia. Eso, Sánchez también. Claro, eso es notable como para tratar de ver de qué forma nosotros los trabajadores podemos empezar a presionar ya en la época de despido, porque ya nosotros también podemos organizarnos eso. Felipe Leiva, a mi izquierda, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la semana? Bien, súper bien. Estamos bastante emocionados de estar de nuevo con ustedes, compartiendo el audio, compartiendo los micrófonos. Y también voy a sumarme a las palabras de Richard y mandar un saludo acá a los trabajadores pesqueros que están viviendo unos momentos difíciles. Principalmente al trabajador pesquero Juan Montenegro, que de alguna forma él solidariza, que es el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros, Juan Montenegro, con el tripulante Luis González, quien fue despedido en el mes de septiembre por grabar un video que mostraba el descarte de merluza en veda y que presentó una demanda laboral por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales contra la empresa Sunrise, Sociedad Anónima y Camanchaca. Así que un saludo ahí a los dirigentes que se cuadren con sus trabajadores, porque la soberanía es del pueblo. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque este trabajador no debería haber quedado solo desvinculado. Si bien es cierto, ese desobamiento donde se produjo este arrastre fue muy cerca acá, se deberían haber pronunciado inmediatamente los dirigentes sindicales. Así que, bueno, él estaba demostrando las prácticas cotidianas que hacen muchas grandes empresas y sobre todo los pesqueros industriales, así que hay que estar muy pendiente. Vamos a tratar de subir a la página de la Radio Chegoyen en su señal online, también a Radio Talcahuano, si es que se permite, y Radio Lorenzo Arena, que se suba este video, porque realmente es te están dejando sin los recursos biológicos necesarios para que se vaya reproduciendo nuestro trabajo. Y por eso los pescadores artesanales están exigiendo ahora, se están movilizando en las calles, porque es el empleo ahora el que está en riesgo, ni siquiera la dignidad salarial. Bueno, bajo ese punto puedo recomendar que busquen en el portal de YouTube, donde están los videos, ¿cierto? El video que se llama Mala Pesca, la depredación pesquera en Chile. Hay un pequeño documental que deja claro cómo están funcionando estas empresas. Así que el llamado a informarse y fuerza a los trabajadores del mar. A propósito, este viernes, el día de mañana, está el documental Foro, Entrada Liberada, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Concepción, Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile. 14 de noviembre, 19 horas, Facultad de Educación, Universidad, o sea, Facultad de Humanidades, disculpen, Universidad de Concepción. Repito, está el foro más documental, Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile, 14 de noviembre, 19 horas, Facultad de Humanidades, Universidad de Concepción. ¿Quién organiza? ¿Quién más? Resumen.cl, desde nuestros barrios y pueblos. Insisto, este viernes 14 de noviembre se estrenará el documental Plantar Pobreza, disculpen, el negocio forestal en Chile. El evento se realizará en el auditorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Concepción a las 19 horas. Junto a la exhibición se realizará un foro de conversación sobre el tema en que participarán Cristian Frene, director de la iniciativa Aguas que has de beber, y Angélica Ñancupil, proveniente de la comunidad mapuche Juana Millahual del lago Yeuyeu, provincia de Arauco. Aquí se va a reseñar sobre el origen y las consecuencias de la expansión de la industria forestal en la zona centro-sur del país. Se va a hablar también sobre los grandes problemas que acarrea la producción de monocultivos, sobre todo de pinos y eucaliptos, la planta de celulosa, la infraestructura vial y portuaria al servicio de estos elementos transnacionales que representan explotación y empobrecimiento a los territorios y comunidades. Vamos a estar pendientes porque nosotros siempre hemos estado pendientes de lo que pasa desde, no sé, por decirlo aquí mismo, en Lirquén, Tomé, el proyecto Octopus, hasta lo que está pasando con nuestras comunidades, y digo nuestras porque nos representan en cuanto a la explotación, en cuanto a la exclusión a las comunidades mapuches, que lamentablemente están siendo absorbidos por un decreto asumido en dictadura, que es el decreto 701, sobre todo sobre las áreas preferentemente forestales. Es necesario que se empiecen a abolir desde ya todos estos resquicios que vienen desde dictadura. Es necesario conocerlos. Nosotros podríamos acá, los tres, explicarlo de manera súper didáctica, pero es necesario también de que ustedes vayan y participen, porque también es necesario tejer una red de ciudadanos que estén a favor de los derechos. ¿Vamos a una pausa, Felipe Leiva? Ok, vamos. Vamos a ir con un tema de una banda que les voy a mandar un saludo también, a Radio Aucán, también una radio comunitaria de la sexta región del Valle de Colchagua, San Fernando, que el otro día me encontré un evento bastante interesante ahí donde conocí una banda que se llama Antonio Culumi, que es una propuesta bastante bastante interesante. Habla mucho de las personas excluidas. Así que vamos a ir con el tema Cuatrero, de Antonio Culumi. Un saludo para la sexta región, Chimbarongo, San Fernando, el Valle de Colchagua. Bien, estamos nuevamente en el aire. Estamos siendo transmitidos por Radio Talcahuano en el 107.5 en la frecuencia modulada. También la Radio Lorenzo Arena en el 107.1 FM. Un saludo a todo su territorio. Radio Chegoyen en su señal online y una vasta red de radios comunitarias asociadas a las cadenas de radios que piensan. Sobre todo estamos con la agencia de noticias.org. Damos un saludo también a nuestros hermanos programas del Cerro La Pólvora. También un cariñoso programa a las radios autogestionadas, sobre todo a las radios que a lo mejor teniendo otra tendencia política, pero están trabajando en los territorios, sobre todo en Temuco y en Santiago, que más adelante vamos a hablar de ellos. Lo importante sí es que se están realizando múltiples actividades. Podríamos hablar también sobre lo que fue la vigilia de, o en este caso la velatón por los 43 compañeros de México organizados por la UNE de Sección Concepción y el MUT de Concepción. Ahí en el tema del MUT vamos a tener un contacto telefónico más adelante porque vamos a hablar un poco más de educación y lo que está pasando con los profesores. Pero en síntesis, el 26 de septiembre un grupo de jóvenes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa aborda dos buses de la ciudad de Iguala con el fin de ir a solicitar más recursos para el funcionamiento de su escuela. Por orden del alcalde de Iguala, los buses son interceptados por la policía, quienes de inmediato dispararon contra los estudiantes. Allí mueren 6 personas y 43 estudiantes normalistas fueron capturados por la policía y entregados al cartel de los sicarios Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron vivos, arrojando sus restos al río en bolsas de basura. Hay que decir que esa es la versión más oficial que existe en función a estos 43 estudiantes, porque también están las esperanzas de que estén vivos. Desde su desaparición, el pueblo mexicano ha dicho: vivos se los llevaron, vivos los queremos, en diversas revueltas y manifestaciones, las que profundizaron tal el comunicado del Procurador General de México, quien informó que a todo el mundo que ya se habían encontrado los restos de las y los estudiantes. Los familiares no creen la versión del gobierno por creerlo corrupto. Hechos como estos nos demuestran que no hay fronteras para las injusticias, pero también nos instan a demostrar que tampoco deben haber fronteras para la solidaridad y unidad. Por eso que en Concepción se sumaron a este grito de demandas de verdad y castigo para los culpables y se realizó una velatón el martes 11 de noviembre en la Plaza de Tribunales de Concepción. Esto a propósito también de los movimientos que está pasando en Chile de insurgencia frente al Colegio de Profesores. Y esto se realizó con una marcha corta de unas 2 o 3 cuadras hacia el Consulado de México, donde dejaron las imágenes de estos 43 estudiantes que lamentablemente fue objeto de la corrupción del gobierno mexicano. Si pide la cabeza de Peña Nieto, nosotros nos sumamos como Radio Libertaria, ¿cierto? Y bueno, si quieren información de eso, insistimos, Telesur es la red más cercana a la verdad para que se puedan pronunciar y ver al referente lo que pasa con los estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a la columna de opinión. Felipe Leiva. A ver, quiero hablar principalmente, ya lo hemos tocado aquí, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poco de la salud. ¿Por qué? Porque para el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de la región del Biobío, FENAPS, que agrupa a los funcionarios de los hospitales, está llamando a una paralización de funciones completa por las pésimas condiciones en que se encuentra la salud pública en la región. Así que para recordar y para que nos vamos haciendo un panorama, recordar un poco y dilucidar cómo es nuestro sistema actual de salud, que ya lo hemos tratado un poco acá en el programa, pero siempre es bueno hacer un raconto histórico para darnos cuenta cómo un sistema privatizado, un sistema de comercio, un sistema de mercado se ha instalado totalmente en nuestro ADN y finalmente en nuestras instituciones, donde al fin y al cabo no sé si podemos confiar en ellas a esta altura de la vida. Bueno, El sistema de salud en Chile se basa en dos principios fundamentales, y que fue lo que dejó la dictadura, el grupo de Chicago Boys, etcétera, que es la libertad de elección y el concepto de estado subsidiario, y que no es solamente en la salud. Aquí hay que comprender que la educación, que nuestras pensiones, es decir, los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, son transados en el mercado. Bajo esta libertad de elección y este estado subsidiario, se ha llegado a tener un sistema totalmente privatizado, y cada vez más se va matando el sistema público. Y eso es lo que me llama la atención, que el Estado se propone a seguir financiando los sistemas privados de salud, y eso es bastante complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este sistema de salud castiga por sexo, castiga por edad, castiga por ser mujer, por estar embarazada, etcétera. Entonces, ahí... Porque están enfermos. Claro. Es decir, que uno debe pertenecer al sistema, pero no enfermarse. Entonces, vamos a hacer el llamado que el 14... El 13 y el 14 de noviembre la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, del Biobío FENAT, convoca a paro total de las funciones. Los trabajadores han declarado que deben haber cambios profundos en el sistema de salud y han denominado a la jornada de protesta "La salud está en pelota". Ejemplo de estas pésimas condiciones, y que ya sabemos que la ideología que subyace a este sistema es la libertad de elección, porque nos hacen creer que la libertad de elección es nuestra herramienta para tener mejores cosas. Acá no, aquí hay que comprender que hay derechos que deben ser consagrados. Las pésimas condiciones en que están hoy en día los trabajadores de la salud, por ejemplo, se da una situación particular en el hospital psiquiátrico, que se declaró en paro por falta de medicamentos de pacientes críticos, que sufren descompensaciones y que en ese estado representan un serio peligro para la función de la salud. Jorge Figueroa, presidente de la FENAT de la región del Biobío, declaró que incluso el día martes en el hospital regional no había oxígeno para las personas que estaban hospitalizadas. Entonces, vuelvo a reiterar el llamado a paralización total que convoca FENAT para el jueves 13 y viernes 14, por una salud pública y de calidad. La salud está en pelota. Bien, bueno, nosotros habíamos conversado ya hace mucho tiempo con el presidente FENAT sobre la situación que se vive en la región, y vamos a estar como pendientes también a lo que suceda, sobre todo en el hospital regional. Ahí hay bastantes problemas, sobre todo desde la saturación de pacientes hasta las condiciones en cómo se dan las prestaciones de servicio. Es un tema bien complejo, sí, y que nosotros debemos reforzar los recursos para la reforma sanitaria en nuestro país, para la salud propiamente tal. No deberían estar focalizados a un 20, a un 16% que corresponde a la salud subvencionada. Exacto. A la salud que corresponde al ámbito privado, sino que debería enfocarse, ingresar todo este sistema de salud privada, que ahí es donde la mayor demanda de personas existe. Richard Rivas. Bueno, tenemos que pensar que lamentablemente todos estos montos de los que tú hablas tienen una clara dirección que apunta hace bastante años ya, por todo el trabajo que ha hecho la concertación, que es el desmantelamiento de todos los servicios públicos. A largo plazo, ¿ya? Correcto. A 10, 20, 15, 30 años es para que desaparezcan y, como dice Felipe, el mercado lo reemplace, ¿cierto? Y tome su lugar. Y con este discurso de la libertad de elección, claro, ustedes lo pueden observar en la educación también. Sí. Bien. A ver, pero para cerrar mi columna y principalmente para hablar de la salud, que era el tema que a mí personalmente me llama la atención, que el Estado se desligue de las responsabilidades que tiene. Bueno, hay que comprender de la soberanía. Ahí vamos a hablar un poco, ¿cierto?, de la jornada que ocurrió el día miércoles 12 en Penco, ¿cierto?, donde se habló de la soberanía popular. Bueno, voy a citar y voy a mencionar un concurso literario, que es La salud en tus palabras.

ya que se desconoce desde las bases, el acuerdo que se realizó el lunes pasado, que en realidad se desanjó en la Asamblea Nacional del fin de semana, ya que no hubo una consulta a las bases de parte de los dirigentes del Colegio de Profesores. Romina, ¿existe alguna articulación actual por fuera del Colegio de Profesores o esto es una reacción a la desafortunada decisión que tuvo el Directorio Nacional? Hoy en día principalmente es una reacción a la forma en que se tomaron las decisiones. Por lo tanto, todo se está canalizando principalmente dentro del Colegio de Profesores. Hace unas dos horas atrás tuvimos una asamblea que fue un poco improvisada, pero que logró convocar a los comunales más movilizados en el Colegio de Profesores, y se trabajaron algunos temas igual importantes con respecto a más o menos cuál es el norte que va teniendo esta movilización, en torno a los 5 puntos, también en torno a carrera profesional docente, a la necesidad de que el gobierno postergue la discusión para marzo, para que realmente sea una discusión desde las bases del profesorado. Claro, porque se supone que el proyecto era para decidirlo en diciembre y enero, y creo que ahí no hay una gran convocatoria de parte de los profesores. ¿Cuál será la opinión de los directores regionales y nacionales? ¿Cuál es la opinión principalmente desde la asamblea, desde las bases de la representatividad de Olimpia Rivero y Jaime Gajardo? Bueno, con respecto al directorio nacional, en este caso a la figura de Jaime Gajardo, hay un descrédito generalizado. En general, las comunas se han levantado también con la postura de pedir la renuncia del dirigente nacional, y también dentro de la región se supo que durante la asamblea del fin de semana Olimpia Rivero votó a favor del acuerdo que se firmó. Por lo tanto, igual ahí ha habido una especie de pasada de cuenta respecto a la forma en que están tomando las decisiones. Estamos hablando con Romina Caro. Ella es representante del movimiento de unidad docente, un movimiento muy fuerte y sobre todo un movimiento súper democrático que está saliendo en el interior del Colegio de Profesores. Hay preguntas desde el panel. Hola Romina, te habla Felipe Ley. Primero que nos cuentes a todos, a los radioescucha, cómo nace el MUD, y otra pregunta relacionada a que cómo el movimiento de unidad docente ve a este grupo de profesores que de alguna forma está teniendo una movilidad y que va en contra de la institucionalidad del Colegio de Profesores, porque sabemos que está Gajardo, está en su conglomerado que vota, que tiene de alguna forma el poder para las decisiones, pero quiero ver ustedes como MUD cómo ven a este grupo de profesores que se moviliza y que hoy tiene a la mayoría de los colegios de la región, digamos, en paro. Y de Chile podríamos decir. ¿Cómo? ¿Aló? Sí, Romina. Bueno, primero que todo, contextualizar un poco qué es el Movimiento por la Unidad Docente. El MUD es una organización que existe en varias comunas de la región y que nace principalmente como un espacio de articulación y de organización de profesores, tanto del mundo municipal, del particular seleccionado y del mundo particular. Y principalmente el MUD tiene como objetivo el discutir, debatir y levantando propuestas con respecto al Colegio de Profesores. Nosotros nos planteamos la tesis de que es necesario hoy en día construir algo paralelo. Nosotros creemos que el Colegio de Profesores debe ser el espacio de representación de los profesores, y por lo tanto lo que debemos hacer es recuperar el Colegio de Profesores. Y eso significa trabajar desde nuestros consejos gremiales, trabajar desde las bases para que la voz que sea escuchada sea la de las bases y no la de los partidos políticos que están detrás de algunos dirigentes. Esa es un poco la visión que nosotros tenemos como MUD. Por lo tanto, claro, trabajamos en varias comunas, pero no existimos como algo paralelo al Colegio de Profesores, sino que principalmente creemos que hay que fortalecerlo, pero fortalecerlo democratizándolo. Estamos al aire con Romina Jaro. Ella es representante regional del Movimiento Unidad Docente aquí en Concepción. Richard Rivas Toledo. Hola Romina, bueno, me gustaría preguntarte qué se sabe respecto a si es que Gajardo y todo su comité de dirigentes saben sobre este movimiento, cuál es la postura que ellos han tomado, o si realmente están haciendo oídos sordos, porque si vemos la televisión, ¿cierto?, no aparece mucha información. Es cosa de revisar el portal del Colegio de Profesores, donde tampoco se manifiesta esta diferencia entre los dirigentes y todo el movimiento social provocado por los profesores de base. Sí, pero con respecto a la dirigencia nacional, Con respecto específicamente a Bajardo, Bajardo no ha hecho todavía ningún mea culpa con respecto a lo ocurrido y por tanto no hay un reconocimiento de su parte de ese movimiento gigante que se está levantando. De hecho, hace unos días por Twitter escribió que en realidad esto era una minoría dentro del colegio de profesores y hoy día sabemos que hay más de 100 comunas que están en paro indefinido, movilizadas totalmente. De hecho, hoy en día en la región fue una demostración de fuerza gigantesca con miles de profesores en las calles. Por lo tanto, ahí se genera una contradicción entre esta dirigencia y lo que las bases están levantando. Con respecto a los regionales, depende muchas veces de la correlación de fuerzas entre los regionales, pero también hay espacios que están criticando más a su dirigencia regional que otros. Marina, estamos en cobertura con Concepción, Talcahuano, Guaypén, San Pedro, Tenco, de algún circunstancia y parte de Concepción. La pregunta Disculpa, es... No, me escucho muy bien, sí, la muy lejos. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la proyección ahora del movimiento? ¿Hacia dónde se orienta, como última pregunta, hacia dónde se orienta el movimiento docente y qué es lo que se viene en estas semanas? Bueno, en la asamblea que se trabajó hoy día, lo que se trabajó fue primero la necesidad de invalidar el acuerdo que se firmó entre Gajardo y la Subsecretaría de Educación y, por tanto, la necesidad de reabrir la mesa de negociación con respecto a los 5 puntos de la agenda corta. Y además, amarrar a eso también el tema de la discusión de carrera profesional docente para marzo del próximo año. Por lo tanto, ahí ya hay 2 puntos fuertes que tienen relación con el objetivo de esa movilización. Ya. Romina, te dejamos un poco. Yo creo que estás cansadísima. Ha tenido un día, pero agotador desde la mañana, yo creo, con asambleas, marchas. Te queremos dar un abrazo grande acá como dirigentes sindicales, ¿cierto? Y compañeros de trabajo, a la notable y loable acción que estás haciendo y súper altruistamente. Un trabajo que estás haciendo y representando a muchos docentes que estamos en desacuerdo con las políticas de esta institucionalidad que está un poco monolítica, Romina. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder darle esa información y también saludar a todos los profesores que por diversas situaciones no pueden estar movilizados, pero que sabemos están igual con nosotros en este proceso. Así que muchas gracias a todos ellos y también a la comunidad en general. Bien, teníamos a Romina en el aire, no sé qué opinan, estimados. La situación está como bastante efervescente en la comuna. Sí, bueno, en Chile en general los profesores están saliendo a la calle. El tema que complica acá es que las bases se movilizan y los dirigentes no hacen oído de ese movimiento, po. Es decir, que de alguna forma ellos toman decisiones por solos y sin ningún tipo de consideración a su gente. Y eso es lo que me preocupa a mí, que cada vez en Chile, todo en Chile, desde bastante años atrás, desde muchos años atrás, 200 años, todo se ha hecho así. Todo se ha hecho súper, súper, súper clandestino. Sí. Y se sigue haciendo. Y acá estamos hablando de un movimiento docente que es a nivel nacional. Los profesores son fundamentales en crear y en articular, digamos, una educación que sea igualitaria, que sea pública, que sea de calidad. Perdóname, Felipe, pero hace bastante tiempo que en nuestro país tenemos crisis de representatividad. Lo malo es que los ciudadanos no hemos sido educados como para poder ejercer nuestra soberanía. Eso tenemos que conversarlo después, Felipe. Vamos ahora a nuestra columna de opinión con Richard Rivas Toledo. Bueno, me gustaría ligar todo lo que estamos conversando. Primero voy a partir porque los profesores de los colegios particulares subvencionados estamos completamente de acuerdo con toda la movilización y lamentablemente por una cuestión de estructura, cierto, laboral, no podemos asistir a los movimientos, pero estamos totalmente de acuerdo y tratando de apoyar de otras maneras. Bueno, ligando esto, me gustaría comentar que hay movimiento respecto a una entrega de petitorio de reajuste al gobierno, cierto, por parte de la ANEF, ¿ya? Y este protocolo de acuerdos no solamente fija montos, cierto, en términos económicos, sino que también en condiciones laborales, como la que acabamos de comentar. Negociación colectiva, trabajo descentralizado y otras cosas, cierto, que se están intentando lograr. Por ejemplo, un 5% incremento real para los funcionarios con rentas superiores a 800 mil pesos y un 7% para los trabajadores con un salario más bajo que más bajo que este corte. Recordemos que la ley laboral actual, ¿cierto?, fue proclamada por el hermano del expresidente, don José Piñera, ¿cierto?, con su ley laboral, donde destruyó completamente, ¿cierto?, el sindicalismo aquí en Chile. Los desbarató. Los desbarató. Sí, bueno, estamos teniendo los efectos, ¿cierto?, de este proceso de desmantelamiento de esta política del choque. Hace bastante tiempo tú hablabas, Richard, esto no es una cosa casual lo que claro. Se está fabricando, es una arquitectura no. De poder donde experimentamos. Bueno, no, uno dice, a lo mejor Chile es el único país que está experimentando esto. No, hay otros par de países, pero son menores. Yo creo que Chile es el país más grande, pero por ejemplo, Islas Maldivas, Islas Mauricio, a nadie se le ocurre pensar que allá también existe AFP, también allá existe educación privada, que allá todavía existe el tema, no sé, pues de la ISAPRE y este robo hacia el sector público. Aquí nosotros, yo creo que, lo digo con toda responsabilidad, aquí no tenemos políticos, tenemos a una cleptocracia que se está dedicando a robar todo lo público que queda. Bueno, por eso es necesario que levantemos este tipo de programa. Ayer tuvimos asamblea en Tomé y en Lirquén hubo una jornada de reflexión donde estuvo, entre otros, el profesor Gabriel Salazar. ¿Cuáles son tus impresiones, Felipe, al respecto? Fuimos tribuna libre casi en pleno. Era un taller que se habló de la educación pública, el rol social. Yo lo encontré bastante interesante. Me llama la atención la cantidad de profesores. A veces siempre a los profesores nos critican por no estar comprometidos, por ser flojos y toda esa arquitectura también de estereotipos que se instala, pero me llama la atención bastante la cantidad de personas, más de 200 personas, 150 personas, sí, que estaban ahí y estaban escuchando y estaban opinando y estaban pensando en qué, en sus prácticas, en su rol social, en ver de una vez por todas la educación como la manera de lucha política y social para los cambios. Correcto. Yo quiero colgarme de lo que dices, porque CISEC lo dice, aquí hay que volver a pensar, hay que, más que actuar, hay que pensar y buscar alternativas. En el Liceo Río de Chile ayer, en Lirquén, nos acaba de mandar una broma nuestro operador. Sí, Alejandro, tranquilo. Sí, vamos a terminar muy pronto. Estaba Gabriel Salazar, ¿cierto? Premio Nacional de Historia 2006, docente de la Universidad de Chile, historiador. Estaba Alexis Mesa Sánchez, profesor de Historia, magíster en Historia y Ciencias Sociales. Y Víctor Hugo Figueroa Rebolledo, alcalde de la ilustre Municipalidad de Penco. Importante también la participación de Alex Díaz Villouta, profesor de historia que organiza esta jornada. Quiero darles mis sentidas felicitaciones, ¿cierto? Mis más apreciadas felicitaciones, disculpen, a la directiva, a la coordinación del Liceo Río de Chile, que puede llevar a los territorios este saber, este conocimiento y que se pueda transmitir. Muy interesante lo que habla Gabriel, siempre es interesante. Vamos a ir a la agenda antes de terminar. El día viernes, mañana a las 6 de la tarde, nos va a estar escuchando en Tribuna Libre. Hay una peña donde van a haber terremotos, borgoña, cerveza, sobispilla. Qué raro que lo haga Tribuna Libre. No, esto es para beneficio de la Sociedad Francisco Bilbao. Esto lo hacen los chiquillos de la Unión Nacional Estudiantil, la UNE, que son uno de los pocos bastiones de la educación de los estudiantes de izquierda que van quedando. Así que la peña, la revoltosa. Esto va a ser en la Sociedad Francisco Bilbao, en Ainavillo 979, entre Eras y Rosa. Mañana empieza a las 6, pero si llega a las 7 nadie se enoja. Está también el día sábado, el Urcantún por Pilmaiquén. Tienen que asistir las personas que quieren ir a trabajar, sobre todo por la jornada artística, política y cultural Urcantún por Pilmaiquén, en apoyo a los Weichán, a los huichafes, a los luchadores, a los defensores del quien quintuante. Esto se va a hacer en la Universidad Autónoma de Chile, disculpen, la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Y está organizado por nuestro amigo, el señor Pascual Pichún, que lo tuvimos aquí en nuestra radio. También, bueno, la próxima jornada, disculpen, está la jornada de creatividad y autogestión de volver a sembrar convocatoria escrita Saquen su niño interior, quien lo hace la, si es que no me equivoco acá, el colectivo Repensar Actuar. Yo no sé si acaso hay más agenda o damos las palabras de cierre, Alejandro. ¿Sí? Sí, vamos a las palabras de cierre entonces. Felipe Leiva, palabras de cierre. Gustavo Santaolalla de fondo. Me voy a quedar con la actividad que se vivió el día miércoles 12 en el Liceo Ríos de Chile. Felicitar a los organizadores, felicitar el nivel de que se habló. Se cuestionaron cosas como la calidad de la educación, se cuestionaron palabras que usamos hoy en día en educación y que son parte del mercado, empezar a disputar esos conceptos, empezar a resignificarlos. Me quedo con la mirada de Gabriel Salazar, de la soberanía del pueblo, que la soberanía la tiene el pueblo, no los gobernantes. Los gobernantes hacen lo que sus electores o su pueblo o sus bases le dice. Acá en Chile no es así. Acá el gobernante nos plantea una idea y nosotros nos quedamos ahí, buscamos si no hace bien o no hace mal. Hay que empezar a politizarse, hay que empezar a entender la política no como los partidos, sino como un acto social y por el bien de la comunidad. Me quedo con eso, un saludo y un datito nomás, que los trabajadores subcontratados de NAP se tomaron esta mañana, el jueves 13, los accesos a la planta por maniobras antisindicales de la estatal. Así que yo creo que la próxima semana vamos a desarrollar un poco más el tema de ENAP. Richard Ríos Toreo. Bueno, comentar que el sindicalismo, para que lo pensemos, no solamente se trata del canasto familiar a final de año y de tratar de subir algunas luquitas, sino que se trata de hacer política también, a lo mejor no con los partidos, pero sí volver a pensar y a poder pedir estos derechos laborales que nosotros necesitamos. Olvidarnos solamente de la platita, ¿cierto? Y ver cuál es nuestros derechos laborales, que hay que recuperarlos, nuestra dignidad laboral como trabajadores. Por último, ciclo de escritores, Zaguán, hoy día jueves 13 de noviembre a las 7, en la Máquina de la Memoria, Alan Muñoz Olivares, y seminario de Máquina y Seres Vivos, la Universidad de Concepción, comienza... Sí, no, pues, fue la semana. Creo que fue la semana pasada, ya. Eso nomás. Bien, bueno, las últimas palabras para todos los profesores que están escuchando, están criticando y quieren transformación: métanse al Colegio de Profesores y saquen a los que están de siempre, saquen a los instrumentos políticos, saquen a los operadores que están ahí, porque es la única forma de poder hacer cambio. Y si es que ustedes son colegiados, bueno, entonces actuar de inmediato, porque ustedes ya están un paso más adelante. Sí. Para el resto de la ciudadanía hay que estar atentos, nos movilizamos todos juntos. Recuerden que en los territorios están pasando varias cosas, están colocando antenas de celulares, están colocando ampliación, etcétera. Bueno, para eso está la Junta de Vecinos, usted tiene que participar. Tribuna Libre al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. Y recuerden el voto por ABC1, busquen esa noticia que para que la lean cómo funciona Chile. Alejandro Martínez en los controles, un abrazo grande a todo Talcahuano, Hualpén, Concepción, también un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.